9:46. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos encontramos en el apartado número 4 del capítulo 1. Y también vamos a hablar la lección 4. El capítulo 1 nos habla sobre el significado de los milagros. Y el apartado 4 se titula ¿Cómo escapar de la oscuridad? Bueno, se pueden cerrar los ojos. Voy a hacer el sonido del tazón tibetano. Okay. Y bueno, en este apartado que está muy cortito de cómo escapar de la oscuridad, nos dice que escapar de la oscuridad comprende de dos etapas. La primera es el que nosotros reconozcamos que la oscuridad no puede ocultar nada. Si yo reconozco que la oscuridad no puede ocultar nada, porque cuando tú entras a un cuarto oscuro y enciendes la luz, te das cuenta de todas las cosas que hay, ¿no? Mientras está apagado, pues no ves nada. Pero esa oscuridad que nosotros estamos poniendo es un velo de ilusiones. Entonces, por ende, ese velo no nos puede ocultar nada. Es como si nos dijeran, ok, cierra los ojos y ve por la vida con los ojos cerrados. Obviamente, por más de que tú quieras que así son las cosas, pues así no son, ¿no? La gente que está observando, pues se dará cuenta de las cosas que tú no estás observando. Entonces, la primera es reconocer que la oscuridad no puede ocultar nada. Y eso pues nos da miedo a todos, el quitarnos las ilusiones, nos da miedo quitarnos esas ilusiones. ¿Por qué? Porque estamos muy, muy apegados a nuestros pensamientos, a todo lo que nosotros creemos que es nuestra vida. Y la segunda etapa para escapar de la oscuridad es reconocer de que no hay nada que deseas ocultar, aunque pudieses hacerlo. Lo voy a repetir. La primera etapa para escapar de la oscuridad es el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Y la segunda etapa es el reconocimiento de que no hay nada que deseas ocultar, aunque pudieses hacerlo. Estas dos etapas son muy simples al escucharlas, pero si las comprendemos completamente, nos daremos cuenta de la profundidad que son estas dos frases para que nosotros podamos escapar de esta oscuridad. Todos tenemos momentos, o hemos tenido momentos de nuestro pasado que probablemente no queramos o no lo queremos traer a nuestro presente, sin embargo los traemos, ¿no? Hay acontecimientos que tal vez fueron muy duros, tal vez fueron bastante duros, tal vez fueron demasiado dolorosos, demasiado tristes. O sea, no sé. Y esos momentos queremos tal vez ocultarlos de nuestra vida, que hayan desaparecido de nuestros recuerdos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que por más aterrador que haya sido ese momento que hayamos vivido, ya no está aquí. Cuando nosotros reconocemos que esos momentos que ya vivimos, por más aterradores que hayan sido o tan oscuros, pues ya no se encuentran aquí. Entonces es ahí cuando uno dice, ok, no hay nada que desea ocultar. ¿Por qué? Porque lo que ya viví, pues ya lo viví, y aunque lo traiga aquí a mi mente, sé que no me va a causar el mismo dolor. Por más de que nosotros digamos que sí, obviamente, si nosotros queremos sentir dolor, lo vamos a sentir. ¿Por qué? Porque es nuestra elección. Obviamente nadie elige el sufrimiento, ¿verdad? Sin embargo, como seres humanos sufrimos, Nadie elige el dolor conscientemente, sin embargo, nos duelen ciertas situaciones o el cuerpo, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos en práctica esas dos etapas para liberarnos, de la oscuridad, para escaparnos de la oscuridad, pues nos vamos a liberar también del miedo. ¿Por qué? Porque ya no estamos dispuestos a ocultar nada. Imagínate que ahorita está aquí tu libro abierto, toda la gente lo puede leer, le das el permiso. No te estoy diciendo que les cuentes toda tu vida, todo lo que has hecho, todo lo que tal vez pues tienes en tu mente y dices, tengo que decirlo para liberarlo. No necesitas contarlo a medio mundo. Es más, no necesitas contárselo a nadie. El solo hecho de que tú te sientas liberado de ese momento, de ese recuerdo, de esa experiencia que viviste, eso ya te hace libre. Reconocer que esa experiencia, por más turbia, oscura, dolorosa, temerosa que haya sido, ya no está aquí. Ya la viviste. Ya lo pasado, pasado, como dice la canción. Ya esa oscuridad ya no forma parte de esta luz. La luz te está alumbrando todo tu camino, todo tu entorno, toda tu vida. Y te mereces estar en este camino, ¿verdad? En este camino de luz, en este camino de paz. En este momento en el que puedes gozar de la dicha y de la paz, pero solo lo puedes gozar en este momento. La santidad forma parte de tu vida. No creas que no eres santo. No creas que por lo que has vivido, o por lo que has hecho, o por lo que no has hecho, no puedes ser santo. Y no me estoy refiriendo de los santos que todos nosotros conocemos. Estoy refiriendo a la santidad que habla el curso de milagros, ¿verdad? La oscuridad no puede ocultar a la santidad. Pero nosotros sí nos podemos engañar al respecto de lo que es la santidad. Si nosotros seguimos temiendo, si nosotros seguimos albergando ilusiones acerca de lo que nosotros creemos ser, acerca de lo que es el mundo, acerca de lo doloroso que es la vida, acerca de lo oscuro o de lo mal que está el mundo, si yo sigo conservando ese tipo de pensamientos, me voy a convertir en una persona que vive en un mundo pues infernal. El ego necesita este alimento. El ego necesita de que tú te sientas débil, que tú te veas vulnerable, que tú te veas débil, que tú te veas frágil. Necesita para seguir existiendo. Pero tú puedes reconocer que es el ego. Y que cuando hay ego, hay oscuridad. Y esa oscuridad es falta de luz. Pero ahora reconoces que la luz ahí está para ti. El propósito de la expiación es devolverte todo. Devolvértelo a tu conciencia. Se te dio todo cuando tú fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás, como se nos dio a todos. Entonces no podemos ir por la vida envidiando o renegando de lo que nos ha tocado vivir o lo que no nos ha tocado vivir. La gratitud, yo creo que es lo más parecido en palabras o en sensaciones humanas, cuando uno dice, soy agradecido con la vida, soy agradecido con esto que me está sucediendo, es lo más parecido a la aceptación. A la aceptación de lo que eres, de lo que tienes, en lo que crees. Pero muy pocas veces presenciamos la gratitud. Nos enojamos cuando nos enfermamos, nos enojamos cuando nos dan una noticia que no queremos escuchar, nos duele cuando nos agreden, nos duelen muchas cosas, muchos recuerdos. Quisiéramos que el mundo fuera distinto, quisiéramos que no hubiese personas en la calle. Queremos cambiar muchas situaciones, ¿verdad?, que parecen imposibles por parte nuestra. ¿Por qué? Porque pues estamos muy identificados con la persona que somos. Pero si viéramos las capacidades que tenemos y no dudáramos en ellas, pues nuestro mundo sería muy distinto. El sufrimiento no lo conoceríamos. El hambre no existiría. Todo eso que vemos que quisiéramos cambiar del mundo no existiría. Y es curioso, ¿no? Pero toda la inconsciencia que nosotros observamos en el mundo está ahí y la estamos viendo nosotros para nosotros cambiarla. Todo aquello que por lo cual nosotros luchamos porque lo vemos injusto, no es de que sea injusto ante los ojos de los demás. Es que estás consciente de lo que los demás no están conscientes. Entonces no podemos enojarnos con la gente inconsciente porque ellos no se dan cuenta. Pero si nosotros somos conscientes de esa inconsciencia que estamos viendo, entonces nosotros estamos ahí para aportar, para cambiar. En otras palabras, si a nosotros nos molesta ver a los niños muriéndose de hambre y no vemos qué inconsciencia de la gente que tiene tanto dinero y que puede aportar y que puede ayudar, ¿y por qué no lo hace? O sea, no podemos pelear con esa gente porque ellos no están viendo lo que nosotros estamos viendo. Si lo estuvieran viendo y fueran conscientes, pues otra historia sería. Pero si nosotros estamos conscientes de que esa gente necesita, estos niños necesitan comida y ropa, y yo puedo aportar y yo puedo ayudar, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Creo que ahí está más claro lo que el mensaje que trato de dar. No podemos enojarnos con el mundo por las cosas o por las injusticias que estamos viendo cuando ellos no los están viendo. El día en que todos seamos conscientes, pues tal vez no seríamos humanos. Tal vez no estaríamos reencarnando, para los que creemos en la reencarnación, ¿verdad? Nos encontraríamos tal vez en otro lugar. Tal vez seríamos pura luz, pura energía. Esa luz, esa energía forma parte de nosotros, forma parte de nuestra existencia. No necesitamos verla de esta manera o no necesitamos que nos los comprueben para decir, ah, eso es real. Todos con nuestra mente racional queremos pruebas de todo, y si no tenemos pruebas, entonces pues no creo y te rechazo y hasta te ataco. Por eso es un dicho, ¿no? Ver para creer. Así somos los humanos. Si no lo vemos, no podemos creer. Si no me das pruebas, si no me lo compruebas, no te voy a creer. Habrá gente que ahorita dice, pues no te creo nada de lo que estás diciendo, tal vez es una farsa. Tal vez. Puede ser. ¿Verdad? Lo que voy a decir es que si si vamos por el mundo cuestionándonos todo, pues vamos a tener muchas preguntas sin respuestas. Y vamos a tener muchas cargas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un examen o haces una cuenta o te ponen unas sumas, algo sencillo, ¿verdad? Y te dicen que 2 más 3 es 5, y te dicen que 4 más 1 es 5, y 5 más 0 es 5. Entonces, ya, la respuesta es 5 para todo. Lo puedo comprobar porque lo estoy sumando. ¿Y qué tal si después cambian las matemáticas y nos dicen que 3 más 2 no son 5, sino son 6? Y 5 más 0 son 6. O sea que el 5 se convierte en 6. Entonces, pues diríamos, ah, pues antes estaba mal. Estaba en lo incorrecto y ahora estoy en lo correcto. Todo cambia. Entonces no me puedo guiar tampoco por las pruebas. Guíate por lo que tu espíritu te dice. Más que nuestro cuerpo, más que nuestra mente, más que nuestro corazón, existe un alma. Hay algo poderoso. La vida es asombrosa. Ahorita nos vemos pues como seres humanos, ¿no? Pero antes de salir del vientre de nuestras madres, ¿qué éramos? Es increíble. Es increíble todo lo que hace pues el cuerpo, la vida, ¿no? Y eso nos creemos tan sabios, entre comillas, tan inteligentes, tan exitosos. O sea, nos creemos tanto ese papel, pensando que nosotros nos hicimos a nosotros. Que gracias a mi esfuerzo soy lo que soy. ¿Gracias a qué esfuerzo? Tú creaste tus pulmones. Tú creaste tus brazos. ¿Tú sabes cómo los creaste? Entonces, ¿por qué decimos que yo creé mi éxito? Yo creé mi dinero, mi vida, mi estatus, esto. Eso no es lo que realmente eres. Eso no es lo que realmente quieres ser. Gracias a esas metas, gracias a esos éxitos que uno está buscando, es que nos volvemos más inconscientes. ¿De qué sirve llenarte de dinero, de puesto, de esto y del otro, si no lo haces para compartir a los más necesitados? ¿De qué te sirve? Te sirve para tu ego. Nos sirve para el ego. Y aún así sigue insatisfecho. ¿Cómo puede ser que teniendo lo que tienes no eres feliz? Que teniendo lo que tienes quieres más. No importa lo que tengas ahorita, quieres más, ¿verdad? Si quieres más, es porque el ego está presente en ti. Es porque estamos viendo la oscuridad y queremos más luz y más luz, y la estamos buscando en lugares incorrectos, incorrectos, erróneos. Pero ¿qué pasa? Que cuando soy consciente de que me puedo quitar el velo y puedo ver la luz, y que la luz aquí está, entonces no necesito ir corriendo hacia donde estaba corriendo. No necesito ir a explorar a la luna, porque no estoy en la luna. Estoy aquí, estoy en la tierra. Espero de corazón que por lo menos en este instante podamos escapar de la oscuridad, reconociendo que me puedo liberar del miedo y que la oscuridad no va a ocultar jamás la santidad, no va a ocultar a la luz. ¿Por qué? Porque reconozco que la oscuridad no puede ocultar nada. Y aparte no deseo ocultar nada. Ahorita nos liberamos de todo pensamiento. Tal vez ahorita sientes más tensión, más presión. ¿Por qué? Porque el ego dice, no, no creas esto, no lo hagas. O tal vez ahorita estás diciendo, ah, ya se fue este ego. No sé lo que estás experimentando, pero lo único que te puedo decir es que cualquiera la sensación que estás teniendo, no deja de ser una sensación que tú la puedes cambiar. Pero si tú ya no te enfocas en una sensación y no la calificas, entonces estarás más despierto, más consciente. Que cuando uno sigue pasos, ¿no? Para estar despierto o consciente. Entonces, bueno, con esto vamos a pasar a la lección. Y vamos a pasar a la lección número 4. Rápidamente, la lección 4 nos dice: esos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Así que está perfecto, ¿no? Estos pensamientos no significan nada. ¿Qué tienes? ¿Miedo? No significa nada. ¿Qué tienes? ¿Angustia? No significa nada. Todos esos pensamientos no significan nada. Entonces vamos a observar nuestros pensamientos que vengan a nuestra mente durante un minuto más o menos. Luego vamos a aplicar la idea. Deja que tu mente ahí, si quiere ahorita manifestarse con tus pensamientos, déjalos. Y dile, esos pensamientos no significan nada. No los vas a calificar como bueno o como malo, ¿ok? Simplemente vas a decir, esos pensamientos no significan nada. Este es un ejercicio muy importante y se repetirá de vez en cuando de forma ligeramente distinta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que tienes un problema económico. Este pensamiento acerca de este problema económico no significa nada. Es como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, en este cuarto, en esta oficina, en este trabajo, no sé. Entonces, puedes aplicar la idea a cualquier pensamiento que tú reconozcas que te está perjudicando, que te está molestando por ahí, que es la piedrita en el zapato, ¿no? Y bueno, estos son los ejercicios, son los primeros de su índole, que tal vez te resulte especialmente difícil suspender todo juicio en conexión de tus pensamientos, porque vas a decir, ah, este pensamiento no me está afectando. Cualquier pensamiento que venga a tu mente, vas a decir, estos pensamientos no significan nada, o este pensamiento acerca de, tal vez estás pensando en tus hijos, tal vez estás pensando en algo muy bonito, entonces también tienes que hacerlo ahí, o sea, no lo vamos a calificar como bueno o malo, ¿no? Entonces por eso es, este pensamiento acerca de no significa nada, es como las cosas que veo en esta habitación. Ya sabemos hacia dónde nos está llevando esos ejercicios, ¿verdad? Y es maravilloso recordarlo. Y es maravilloso ponerlo en práctica, porque por más de que pues lo debimos de haber puesto en práctica, pues no lo aprendimos muy bien. Si siguen ahí nuestros pensamientos, es que siguen por ahí, ¿no? Siguen dando lecciones. Y bueno, Cierren los ojos, por favor, y vamos a finalizar ya el segmento de encuentros existenciales.